me toca un son, un truno, quiero bailar un son. Quien me toca un son, un truno, quiero bailar un son. Quiero bailar como Pancho, el marido de Tomasa. Quiero bailar como Pancho, el marido de Tomasa, que siempre forma en la casa un tremendo zafarrancho. Quien me toca un son, un truno, quiero bailar un son. Quien me toca un son, un truno, quiero bailar un son. Una linda quinceañera se puso a bailar un son. Una linda quinceañera se puso a bailar un son y mató del corazón a una muchedumbre entera. Quien me toca un son, un truno, quiero bailar un son. Quien me toca un son, un truno, quiero bailar un son. Eso tiene la delicia de la cintura caliente. Eso tiene la delicia de la cintura caliente. Y hace gozar a la gente con una tierna malicia. Quien me toca un son, un truno, quiero bailar un son. Quien me toca un son, un truno, quiero bailar un son. Quien me toca un son, ay, quien me...